que se lee hoy, cómo se puede dar un mapa de la lectura, qué significa la literatura argentina en la postcrisis. Dos de los invitados esta noche suspendieron, cancelaron recientemente, increíblemente, Luchi Tarroni, que tuvo un viaje, que surgió, y Silvia Saita, que está enferma. Así que quiero agradecer doblemente a Quique Fou y a Juan Saturán, que suspendieron, que superaron viajes, entrevistas y enfermedades para venir aquí. Y... y a Fernando, que íbamos a modelar juntos, que va a participar en la mesa con todo su expertise como librero. Y quería contarles, para empezar, a nuestros invitados, dónde quedamos hace 15 días, que fue la mesa sobre periodismo cultural y crítica literaria. Muy al final de esa mesa apareció la pregunta de cómo ven la literatura argentina hoy. Y había dos editores de suplementos culturales. Uno dijo que sentía que no pasaba nada en la literatura argentina contemporánea, en las últimas épocas, que había un exceso de escritores de Juan. Y otro, el otro, dijo, pienso absolutamente todo lo contrario, creo que esta es una de las épocas más vitales de la literatura argentina, creo que hay tres o cuatro generaciones escribiendo al mismo tiempo, muy creativas y muy interesantes. Lo cual es una perspectiva al estilo Rashomon, ¿no? Sobre el mismo hecho, dos interpretaciones casi opuestas. Así que para empezar esta noche quería volver sobre esa pregunta y es cómo ven nuestros invitados a la literatura argentina contemporánea. Hola, buenas noches. ¿Se oye bien? Sí. ¿El micrófono se oye bien también? No. No. Bueno, yo coincido con los demasiados elementos de juicio. Lo cual lo descalificaría ya de antemano como para empezar a opinar. Pero el tema salta a la segunda opinión. Me parece que pasan muchísimas cosas. Que se publican mucho y muchas cosas lindas de todo el tipo. ¿Eh? Eso, bueno, en principio estoy muy de acuerdo con la segunda. Yo creo que fundamentalmente lo de ella, un poquito de eso. Pero me parece que sí, que publico de muchísimo. No se publica un montonazo. Y el mito de que se publicaba mucho más antes, que antes la gente leía. Yo no creo eso. Creo que se publica mucho más ahora. Tiene mucho más títulos, tiene más oportunidades para los jóvenes que antes. Antes significa, siempre significa desde ayer para atrás, pero no quiere decir antes, décadas atrás, 60, 70, digamos. ¿Y qué es lo que te resulta interesante de la literatura argentina hoy? Primero el misterio, porque no la conozco. He leído muy poquito, ¿verdad? Por eso digo que puedo ser desautorizado y no tengo derecho a réplica, ¿eh? He leído muy poquito. Pero que hay una lucha, sí hay. ¿Y qué? Me decían que era Boido, era el de la opinión. Lo que pasa es que Boido debe leer la final 12. Si uno se imagina la lectura argentina a partir de ese libro, de este diario, donde todo es inexorablemente elogiado, por gente que escribe generalmente mal, es posible que termine pensando y siguiendo el consejo del que elogia, vaya y compre el último libro, la última traducción de no sé qué autor yanqui que comentó Fresán, y se dé cuenta que es una traducción de anagrama, pero una mierda al gallego lleno de polla y esas cosas, y coños y falda. Una pregunta que me hizo por teléfono Julia Tucker, y me acuerdo. Y es, porque tienen tan poco éxito los argentinos en el mundo. Digo es al revés. Cualquier libro mediocre argentino en España es esperado con ansiedad por la crítica del ABC y el país, que son los libros más leídos. Y con eso, con el ABC y el país, les canta para existir. Y son esperados por dos razones. Primero porque los demás escritores de la lengua son españoles, y ellos los odian porque saben que son una manga de atorrantes, trepadores, o los envidian. A los españoles los envidian o los odian. Y los argentinos, primero, son bastante buenos, pero además le evocan a los españoles, los críticos españoles, mayores de 30 años, le evocan su formación literaria, leyendo literatura traducida al español argentino. Esto está bueno, que hace poco se hizo una pésima traducción de Melville. ¿Quién la sacó? Podés buscar Melville, ABC Madrid, Melville, Argentina, y vas a encontrar que el director de política del ABC, que es Manuel Rodríguez Rivero, escribe una nota diciendo por fin una traducción como la gente. Que la había tenido depresión. No, pero acaba de leer. No se le escapa nada. Como la gente que tiene una traducción que podamos vender porque la depresión y no como la gente porque no está ningún ser importante. Claro. Esa es la cosa. Pero digo, pienso lo que un devoido es. Porque se orienta mucho por página 12. Tendría que leer. No digo perfil porque se orientaría por Tomás y diría todo lo contrario, porque Tomás también estamos en esto de la primavera, ¿no? Pero eso porque Tomás también patrocina ediciones, colectivos de autores, sí, fiestas. De lo poquito que leí, por ejemplo, leí la última antología de cuentos de un poco para cumplir hoy que no sos tan analfabeto, ¿no? Y no lo digo como el premio del libro y el canchero, es una carencia, yo le dije a Damián que venía mal aprovechado para hablar de literatura argentina actual, pero leí la antología de Cero, así que supongo que eso te referirá un poco. Yo creo que desde el lugar de la librería hoy los escritores argentinos tienen otro posicionamiento. O sea, la reaparición de editoriales independientes les está dando más lugar del que tenían antes. Inclusive hoy un buen autor con mucho publicado tiene que elegir si le conviene una mega editorial o una editorial independiente. O sea, antes eso no existía, esa posibilidad. Hoy en día, conviene una independiente, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, hay un autor muy, para mí, muy interesante, y mucho mejor que muchos argentinos elogiados, que es David Toscano. Que ¿no se publicó en Sudamérica? No, sí, porque lo mandaron a Salvos, así, chao. Bueno, pues eso sí, digo, les conviene una independiente porque sudamericana y a la otra te mandan a Salvo. Tardan un poquito más que Planeta. Y tardan un poquito más en mandarte. No, Planeta no te conviene porque la gente es fea. Bueno, pero sea como fuere, si hablamos de antes, estamos pensando en eso. Sudamericana tarda un cachito más en mandarte a Salvo. Ahora es tú, de rebote, no te mandan. Hola, perdón. Empleado de Sudamericana se asoma en Salvo. Pero lo del saldado no está mal, te diré, como el efecto deseado o no deseado, no está nada mal. Mira, el otro día estuvimos trabajando. Yo que nunca he vendido muchos libros, en algún momento por equivocación, realmente por equivocación, porque creo que le erraron tiraron 8.000 ejemplares de Manuel de Pedro. Obviamente le querían tirar 3.000, yo con 2.000, ponete 3.000. Salieron 8.000, entonces tuvieron que remar. Y me han tratado siempre bien, realmente, el sudamericano. Ahora, cuando el libro ha ido, donde saldaron La Mujer Ducha, La Ducha Continúa y Los Sentidos del Agua. Esos libros se han vendido mucho más ahora, creo que se venden en un yugo. Es un montonazo. Lo que quería contar es que acá estuvo Juan Becerra, que estuvo Juan Becerra, que en los últimos escenarios decía que los saldos son un poco como publicidad estática del escritor. Es un comprador de saldo, Damián, claro. Yo compro saldo. Pero es que es curioso, porque la publicidad por definición es dinámica, ¿no? Y la expresión publicidad estática, ¿no? Tenés como lo que hay detrás de los arcos en la cancha de fútbol, son las publicidades estáticas. Tenés la sensación de que te hacen publicidad permanentemente. Y Juan dice algo parecido, que se sentía como un artista pop cuando se veía al lado de las latas de, ¿no?, de básquetbol. Yo lo que quería agregar aquí era en relación a la literatura argentina, que me parece que a partir de esta última década, o sea, se abandonó un poco la narrativa de los años 70, que fue primero una necesidad y después me parece que fue un peso para los escritores. O sea, me parece que se están desprendiendo un poco y empezando a escribir con otro imaginario. Y eso se está percibiendo, inclusive se percibe en las ventas. Hoy, porcentualmente, las librerías venden más literatura argentina que hace 4 o 5 años. Eso no quiere decir que se venda mucho, pero se vende más. Por eso lo que decía Quique, que yo aparte estoy de acuerdo, no solamente en España, en Francia se está publicando muchos autores argentinos contemporáneos. Quizás lo que está faltando es como un agente de marketing de eso, o por suerte en Uruguay podría tenerlo. Son el sitio de un estudio que vendió 25.000 ejemplares en Alemania. ¿Quién vendió 25? Sergio Lin, no sé si 25, pero creo que 10.000. Bueno, pero vendió la de Fundo, la de Fundo, la de la movió bien eso. Eso fue un negocio. No, es una que una. Creo que la de Sergio es una de fútbol. Claudio Piñeiro. Piñeiro vendió también bien. Sí. Y de Martín Corta más público en Alemania. Lo he visto por ahí. Sí. Pero, y también firma que vende mucho Pacheco, por nada, sí, claro, sí, pensando como quién sabe por ahí, pero bueno, que vende. Ya que estamos hablando sobre la lectura, una pregunta un poco trivial, ¿cómo llegan ustedes a leer un libro, a conocer un libro o un autor? ¿Por qué medio, de qué manera ustedes conocen a un autor? Yo por referencia, en general yo por referencia, mucho por referencia de otros autores, me doy cuenta. Siempre siendo un lector muy despelotado, muy desordenado. Entonces, es lindo los lectores que los autores, es como el poeta traductor del poeta, ¿no es cierto? Nada mejor para conocer un poeta. Yo soy más lector de inglés que de francés. Entonces, los poetas me comunican con los poetas. Cuando encuentro un buen poeta en castellano que traduce a un autor en inglés o francés, puedo conectar por ahí, puedo leer por ahí. Me pasó con Marcelo Cohen y Philip Larkin, por ejemplo. Yo si no, Larkin me lo perdía y a través de Marcelo lo pude leer. Y después los autores que hablan de... Empezando por Borges, ¿no? Autores que hablan de otros autores. Yo empecé a descubrir gente a partir de mi lectura de Borges, y si lees Sonetti te puede llevar a Forna, y otro te lleva a otro, y puedes descubrir los escritores de Scully Larkin, y a Fran Leigh O'Connor no la conocí a través de un tipo como Miller, que gente, ¿no? Yo no conocía a Central, por ejemplo, ni por Miller. Los caminos para esas cosas son muy raros. Después los amigos, ¿eh? Los amigos, ¿eh? Los amigos, bueno, lectores, Pablito de Santo me dice, ¿qué viste a Leo Peluz? Yo no había leído nunca, pero si lo había visto en los bibliotecas viejos. Yo no sabía que existía. Juan, entonces no veo, lo que decís, reseña, no veo vivir a las librerías, no veo contratapas. Ahora no, cuando era pibe, cuando era muchacho, sí, leía novedades, leía lo que salía, esperaba la novela de un tipo nuevo. Eso es lindo para charlar. Yo me formé o me deformé con lo que leí de muchacho. Es un placer elegir un libro que no tenga ninguna crítica, que no te haya llegado por ningún amigo, porque cuando te viene un amigo, sigue perteneciendo al club de comentarios, ¿no? O sea, no salir de ese círculo. A veces acá me gusta agarrar algo que me guste la tapa, o sea, que tenga que ver con, que no tenga nada que ver con crítica o con comentarios, o salir más a lo bestia, ¿no? ¿Vos quisiste cómo llegaste el libro? ¿Cómo llegaste a un libro? ¿No te gusta lo leer? Sí, generalmente lo leo en borrador antes de que se publique, si me interesa. No me interesa eso que me llega. Pero el último dos libros que compré en esta librería, ¿puedo hablar de las marcas? Sí. La Boutique, los compré, uno lo compré por la tapa. ¿Qué era cuál? Es de un tipo que cuando lo quise recomendar siempre digo Pablo Suárez, pero no es Pablo Suárez, Pablo Ramos. Y me alegra mucho porque es un buen libro. Bueno, es un gran escritor, no sé si es un buen libro. Parejo, tiene redundancia, tiene exageraciones del mismo truco, pero no sé, no se agota el mismo truco. Sigue narrando. Y otro lo compré por antítesis, una fórmula retórica, porque me parecía odioso el personaje que lo escribió. ¿Qué era? ¿Quién? Adrián Panza. Yo me imaginé con un taradito que estaba a la sombra de Gordo, de la Nata, en la televisión. Entonces me imaginé que era un tarado el tipo. Y empezó a decir, empezó a hablar de Adrián Panza, y me compré y quedé encantado con uno de estos libros. Compré uno que en matemática te parezca estar ahí. Buenísimo. Realmente una obra. Ahora, expectativa entonces por un autor, por ejemplo, a mí me pasó vos, me dijiste, está por salir una novela de Polaco. Yo vine y pregunté cuándo salía y la compré el día siguiente. ¿Eso no existe más? A mí no me pasa. ¿Qué pasa? Pues a mí no me pasa ahora y me pasa en mucho tiempo. Justifica lo que decía al principio, ¿no? El estar bastante desconectado con ciertas cosas. Me pasaba, por eso creo, sí, que hay épocas de lectura, no me es igual. No tenemos que ver con los versos de 30 y en algún momento uno empieza a leer de otra manera. No sé. sé si bien o ni mal, no empieza a leer de otra manera, y que la lectura formativa o deformativa, la que te golpea, que te marca un poco, que te orienta, son las primeras. Son las primeras. Uno está mucho más atento, está mucho más atento a lo que sale a estar al día cuando tiene 25 o 35 años. Después no es que lo detengan, pero de algún modo tenés una actitud mucho más relajada, ¿no? menos necesidad de respuesta, que dice tal cosa, que dice tal cosa, no, no le dije. Sí, voy a ver. Entonces, en un momento dado, la relación con la literatura se relaja. Y a mí me parece muy, muy saludable eso, pero hay un tiempo para eso, hay un momento para eso. Te va a parecer un chivo de Faguara, ¿no? El polaco. Yo compré como 5 ejemplares de la novela del polaco para... ¿Cuál es el polaco? Perdón. Sí. Para mí un viaje. Yo no la leí en pantalla, porque la mandaron cuando escribió. Me pareció excepcional. Pero si no hubiera conocido al polaco, y si no lo hubiese leído en pantalla, no lo hubiera regalado, pero lo hubiera comprado para mí por la buena tapa que tiene. Sí, las dos tapas, los dos. En cambio, hay un libro maravilloso, Oba, que a mí me encanta, porque es lo más light que pueda producir Mario Levero. ¡Wow! Que salió en España con una tapa nobilísima de la editorial El Caballo de Troya, que es una especie de caballo, no sé si la sombra de un caballo de Picasso, y nada más. Uniforme en todos los libros, y acá salió Sudamericana con un dibujo de una casita de hámster. Estoy seguro que es una de las obras de arte que roba de internet la hija de Gloria López Lousa. 3 de los míos salieron con arte robado de internet, algunos lo pude identificar. La colección y en 4 libros prohibí que se robara arte de internet, y se robó arte de internet, y prohibí de afuera. Me parece que esas palmeras vienen de internet, unas palmeras grises que yo digo, parece la propaganda, ven que este año Cancún que está nublado. Sí. Así que el caballo de Troya, todos los libros son, le cambia simplemente el color. O sea, el caballo de Troya para Levero puede ser color beige con un caballito verde, y el libro siguiente es un color beige con un caballo, es una colección. Y acá no solo Sudamericana, sino Montador, y que también es algo para recalcar en el libro de caballo de Troya. ¿Y cuál es el libro del Levero? ¿Cómo se llama? Deje todo en mis manos. Salió el Sudamericana, en realidad es una piloteada. Deje todo en mis manos Sí. El Interzona. No, está el Interzona también. Hay otro mejor del Levero que es el Interzona, que es el curso vacío. Eso quería agregar. No, está bien. Que tiene una tapa feísima. Pero para el público, digamos, el público que viene acá a la librería, creo que es mejor un Levero light. Porque se lee como una policial. Es casi una policía. Sí, que no te cansa leer en pantalla, ¿no? ¿Te genera lo mismo que tener el libro en la mano? No, pues yo escribo en pantalla también. Sí, pero no es lo mismo agarrar una novela y leerla en pantalla que... No, yo desde chico di el papel. Lo dije. Primero por una obsesión de manera obsesiva, y me forraba toda la biblioteca porque decía que juntaba fotos. Cosa cual es cierto, ¿no? Y además, porque los libros yo siempre los pierdo, peor, y muchos libros tengo repetido porque los compro de nuevo, porque los perdí y estaba por ahí, no sé ordenar, odio los libros, odio el papel, estoy a favor de los árboles. El ciclo se llama Talando Árboles, creo que se había inspirado en una frase de mi segundo cuento, con el cual termina mi segundo cuento, que toda esta pavada se hace para rearrenar los bosques, y habría que defender el bienestar del pobre árbol. Está en Japón. Nos inspiramos en la frontera uruguaya en realidad, pero... ¿Eh? Nos inspiramos en la frontera uruguaya en realidad. De Bosnia. Pero no sé, estoy a favor del bosque en ese sentido. Hay una cosa que... Pero yo estaba hablando de mí, que no es escritor, no consumo el papel. Hice una cosa excepcional ese día, ¿no? ¿Lo vieron eso? No. Yo lo vi en Clarín, por los chivos. La película. No, en Clarín debe ser en internet. Y lo compro ese día, el papel, ¿no? No sé, se subió arriba, se recorrió la selva de Yunga, en Salta, con un montón de tarados de Greenpeace y actrices y la conejita de Playboy, y se subió a quedar una noche, sacó fotos para juntarle las 100.000 firmas que se precisan para que la ley de Solán la vote en tu canal de los senadores políticos. Que no le va a gustar. Hace muchos años. tesis de doctorado de una chica que pasaba con Bourdieu. Que pasa por qué es un lector. Las diferentes imágenes de cómo aparecía el lector en la literatura. Por ejemplo, Madame Bovary es una lectora de novelas románticas. Ustedes que han visto las generaciones de los 60 y 70 y ahora, en los 60 uno tenía la sensación que el estereotipo era el señor que en La Paz tenía el librito de la cama por el brazo y que eso era un estereotipo de lo que era un lector en ese momento. Usado, usado, ¿no? ¿Qué, cómo es un lector hoy para ustedes? ¿Quién es un lector? ¿Cómo sería? Se dice como un identiquí, ¿no? Un buscado, como en los policiales, bueno, buscado. Esto es un lector. Yo no sé, no lo veo. No tengo la menor idea de que es un lector. Pero no es, es un lector habitual de pantalla, como dice. El lector de pantalla es distinto que el lector de papel. No es el caso necesariamente de Fowl. Yo soy lector de papel, no de pantalla. Porque es indiferente la operación. Aunque escribo pantalla en el momento para corregir, tengo que verlo todo junto, todo de manera papel. Y hay poco lector de libro de papel. Es muy poquito. ¿No? Se lee menos porque no se necesita leer. Hoy en día no se necesita leer prácticamente para nada. No se necesita escribir casi para nada. No necesita escribir hace mucho para mí. Se puede vivir sin escribir durante una semana y sin leer durante 10 años. Así que el lector es una cosa mucho más rara que no tengo una imagen. No, lo que sí veo es que es más abierto. Antes las librerías eran una cosa más cerradita. Había que entrar y era incómodo. Siguen siendo expulsoras. A mí no me desagrada los bolsitos y todas las cosas que compré, me gusta una cosa así. Pero los libros vienen más hacia la mano. Antes era muy de un lugar en que vienen que entrar a buscar. Ahora, Juan, vos en el programa. Sí, el programa de tele. Sí. No hay lectores. No piensa en qué piensa. No lee nadie. ¿No? No, ¿en qué lector están? Ningún lector, no se piensa nada. No. Ese es un programa que se llama Ver para leer, que va a ser la bajadita, que no va a ser el título. Ajá. El título peor. Ese está bien. Pero la gente que mira ese programa, por ejemplo, no es, como la inmensa mayoría de la gente, no es lectora. Y esa es la gente que mira, la misma gente que mira Gran Hermano, es el público de Telefe que mira un programa, es un programa de Telefe, primero que nada. Y la gente que saluda, que te dice acá, y te dice aguante los libros, vamos pelados con los libros, no son lectores, no son nada. Son tipos que te ven en la tele, creen que es alguien que manipula una cosa que no es lo habitual que te ve en la tele. Eso no los convierte en lectores ni siquiera potenciales. Lo que sí me parece que por ahí está bien es que los libros pasan a ser una cosa, esto no tiene nada de despectivo, bueno, si yo lo hiciera algo así, no lo haría. Me refiero al hecho de que me parece que el objetivo es, en este caso, si se cumple alguno, es un poquito menor, es un poquito más bajo, ¿no? El hecho de que el libro no sea una cosa extraña en las manos de la gente, ¿no? Y los nombres de los autores tampoco. No hay un perfil de lector. Juan, ¿y vos? Sí, perdón. Que ahora sos tapa de revistas, sí, etcétera. ¿Vendés más? ¿Vendés más historias? No tengo la más puta idea, ojalá. ¿Salís como ojalá. ¿Eh? Como velo. No puedo decir ojalá. No tengo la menor idea. No sé, ojalá sí. Ojalá hubiera ocurrido más, claro, ¿qué te parece? Yo creo que hay muchos lectores, inclusive hoy en las librerías hay lectores y no lectores. O sea, en la librería de las décadas del 60 y del 70 por ahí tenía un lector mucho más homogéneo. Mi percepción hoy es que la librería se transformó en un espacio que viene el lector, el no lector, el amigo del no lector, o sea, la madre, o sea, se viene con los chicos. Creo que los más lectores son los chicos. O sea, si uno ve el estado de concentración acá en la parte infantil cuando los chicos ojean los libros, da la sensación de que se puede pasar el mundo por arriba y que no van a sacar la vista del libro. Cosa que con los adultos no pasa. Pero es un poco como el dibujo. La lectura infantil es un poco como el dibujo. Los pibes dibujan al principio y en algún momento lo tiran a la mierda, no dibujan más. Sí, yo creo que es un poco. Hay un salto. Me parece mucho más entretenido esto de tener lectores heterogéneos y no tener una, que todos se parezcan entre sí, ¿no? O sea, no solo se lee de Juan. Lo que pasa que hace mucho mal la cosa, los programas, eso de concepto que está detrás del programa, de que eso de que hay que leer, hay que empezar a leer, por favor, que es terrible que nadie lee, esa cosa apocalíptica, ¿no? Hay que leer porque si no, los chicos no leen, boludeces, los chicos no leen, pero tampoco los grandes leen, porque no hay necesidad, hacen otras cosas, ¿no? Se habla desde la necesidad de leer, desde de la utilidad de leer, y se abandona el hecho básico, fundamental, por el cual los que estamos acá alguna vez empezamos a leer, tipo que nos gusta, descubrimos y agarramos el libro porque nos gusta. A veces hacemos una pelotudez de leer para estar al día, o para no quedarnos afuera, o una huevada, a veces con algún momento uno se cura de eso también, ¿no? Entonces, cualquier campaña de lectura, supongamos que por ahí está bien que haya campaña de lectura, yo no estoy seguro de eso, ¿eh? Pero se pone el énfasis, creo que equivocada. Chique, ¿cómo cambió el lector desde que vos empezaste a escribir en los 70, 80 a hoy? ¿Lector? Es que el lector, en realidad el lector no existe. Yo creo que habría que hablar primero del comprador de libros, que es un 70% mina, ¿verdad? Fernando, ¿qué porcentaje tiene usted? Sí, porque las mujeres no solo compran para ellas, sino compran para el marido. Sí, porque vos la seguís a la mina hasta la casa y vos te quedas. No es la cara de los niños, sino la mina. Me estás diciendo. No, no se sabe. Hablemos de comprador de libros. Son minas que tienen tiempo y que saben comprar, porque son expertas en shopping. Yo vi, uno va a comprar una camisa y la conseguiste con el mal. No hay el color, nunca conseguido. Ellas consiguen, saben comprar, tienen un goce de la pichincha que en general los hombres no tienen, salvo para comprar autos o algo así. Tienen un goce de la pichincha, saben elegir y además no se sabe qué van a hacer con un libro, pero puede ser que estén buscando un libro porque han decidido ese sábado o ese viernes cambiar de vida porque la tengo con un flaco y después el lunes volverán con el flaco. Y el libro queda como señal, pero siempre fue así. Ahora, hay un tipo de escritura, ¿sí? Hay un tipo de escritura o de escritores que piensan claramente en el lector y hay otro tipo que no parece tan en primer lugar el lector. Yo pienso en el comprador, ¿no? Que a mí el lector me importa un poquito porque yo tengo mis lectores que lo leen en internet. ¿Vos cuánto piensas en el que te va a comprar el libro? Claro, yo pienso no, yo pienso que cómo van a picar los pacientes por el micro. ¿Cómo van a picar con esto? Sí. Para darle tapa o primera página, para que la señora se tenga que comprar libro para la amiga de cumpleaños, o que está internada con la operación de no sé qué. Pero cuando sale la foto, si alguien compra, ¿quién se compra? ¿Cuánto vende? No sé, ¿cuánto? ¿Quién vende? ¿Cuánto vende Fowl? ¿Quién vende? No, vende. Vende. Juan tiene mucho publicado y que vende algunos bien y otros menos, pero no, Fowl de los autores argentinos vende, además poco a España que están y no lo despide. Hay autores que venden, hay a Pinky, todos esos van a vender siempre, la nueva generación vende. Lucía, Vicio, entonces hoy en día ya tienen un número. Yo no te digo que sea un número que puedas parar con otros países o todas esas cosas, pero. Son leídos. Ahora yo me quedo en una charla de otra vez acá, creo que era Kat, que decía. ¿Quién? Kat, el editor o. Ah, el sobreviviente de ensayos. Sí, o el editor, el Renner Hernández, alguien decía, esto era muy preciso, lo que se decía era eso, el psicoanálisis y marxismo. Vos tenías que ver cómo eso funcionaba, la editorial, la que vendía, y le daba por un tubo. Al mundo, en cierto momentito, eso del 68 al 74. Es un segmento. Muy particulares. Pero no es cierto, porque los bestsellers de aquella época no eran ni naturalistas, ni marxistas, ni leninianos. Eran los que mandaban primera plana. Era el que hacía marketing, era puro. Además, lo que vendía era Silvina, no era eso. Lo que vendía Silvina Wolf, ni Margarín. Sí, Margarín también, pero por eso se llama así. Algunas ideas funcionales, yo estaba pensando que no hay un camino tan único, lo digo hasta como editor, son dos entidades, le haría para adelante también. Que no hay un camino tan único como se describía acá, que se habían pasado por puertas, publicados estructuralismo, marxismo, funcionaba la editorial y la librería. eso dijo Katz. Lo dijo para engañar, porque no es la política de Katz. Katz tiene una política editorial de lo más, digamos así. Contexto, está claro, abierta y muy abierta. Esto es una especie de, y todas las instituciones, estas cuatro mesas, tres, hay demasiados libros, no nos podemos orientar, es un libro. ¿Cómo va a decir, no hay línea. ¿Cómo va a decir que hay demasiado libro? Eso se publica, ¿cómo se dice? Se publica demasiado. ¿Qué ves este joven? ¿Cómo va a afirmar eso con seriedad? Que uno no le guste, ¿verdad? Se publica demasiado, se publica borradores, y siempre ha sido cierto eso. Lo que pasa ahora, se publica probablemente más borradores porque es más fácil producir. Ahora un libro se hace más fácil. O sea, si es un libro con menos, puede tirar 300 ejemplares. Vi la tirada de Néstor Sánchez. Ah, 700 ejemplares tiró Maravillo. El libro precioso que parece materialista. Parece hablar de algo, total. En absoluto. Es materialista histórico. Porque en realidad lo que está diciendo es que es cierto, en el 70, para publicar Gutiérrez, Che Guevara, ese tipo de cosas, había que poner a un señor con el plomo, armando los tipos. Era un infierno. Porque era tan costoso eso que si con menos de 2.000 ejemplares o de 3.000, no se podía hacer la edición. Eso se acabó. Eso podés hacer una novela y hacer 10 ejemplares. Uno, o uno, con la máquina esta de cero, se puede hacer. Ahora, ese nombre. Lo que pasa es que no podemos hablar de antes, porque si no vamos a mentir todo el tiempo, queriendo si queremos estar mintiendo, porque antes, como decíamos, son los 90, los 80, los 60, los 70. Pero hay fenómenos raros que sí, hoy en día no existen, que son de otro país, que son los fenómenos de las grandísimas editoriales populares que una vez tuvimos. La primera el DEVA y después el Centro Editor, con todas estas barradas, ¿sabes? Esto. Uno mira esas tiradas y se cae de culo, no se puede creer. La tirada del Centro Editor no se puede creer. Por ejemplo, es la literatura popular. Dale, digamos, el Centro Contemporáneo, cuando reeditó, cuando vos le escribías, vos ponés 16 ahí, vos le fuma 66-67 debe ser, ¿no? Cuando se va, se pudre todo en el Breva con la noche con Antonio Largo, entonces se va todo el equipo y fundan el Centro Editor. Las tiradas de los contemporáneos, las grisecitas y después la blanca con letras rojas, eran descomunales, no estamos hablando ni de 10 ni de 20, no. Tiraban cientos de miles de ejemplares, estamos hablando de cientos de miles. Yo todavía veía La Escuela del Azar, un hermoso, un hermosísimo libro de cuentos, un hermoso libro de Nalé, de Nalé Roslo, una belleza, ¿no es cierto? ¿Qué me pide? ¿Viste el número de 300 ejemplares llevaba en los años 60? Es decir, que había fenómenos, hay fenómenos que hoy no son extrapolables a hoy, eso no existe hoy. ¿Eh? No lo digo ni en términos nostálgicos, sino en términos de pensar, en términos de descripción. Y la colección aquella de narrativa popular, yo me la dirigía Gregory, si no me acuerdo con quién más o más. No, yo sabés cuando te digo, salió el primer número fue Los Cuentos Completos de los Hermajes, después salió un montonazo, fue aquella. Los libros berretas que todavía andan por ahí, se te rompen, las ediciones eran espantosas. Pero tiraban que iban por kioscos, inundables. ¿Qué pasa? No, el arte de Boris era manejar los kioscos. ¿Vos te acordás? No, eran inventó los versículos. Inventó eso. Entonces, el kiosco sabía que Boris le dejaba 50 al kiosco y que no sabía que la mitad de lo que vendía. No, y la mitad de lo que vendía lo exportaba también. Había unos canales de exportación. No. Ah, también eso, ¿no? Sí, pero no creo que en América, que el centro de historia deba. Sí, pero no, no creo que no podría pasar de la Argentina. No, no es un fenómeno. Pero esos fenómenos hoy en día no son extrapolables ahora. En este momento, digamos, ahí es un fenómeno muy raro, porque es el papel del Estado. El Estado estaba armado al modelo del Fondo de Cultura. Acá la hicieron recagar rápidamente. Entonces él trasladó ese modelo de editorial, de estatal, digamos, la trasladó a una empresa privada, digamos, con esa concepción de... Pues yo diría que eso no existe como proyecto. Y era un proyecto, con todas las comillas que pongo, un proyecto nacional. Y que vos publicaste en el Centro Editor, que esto es imaginable, ¿no? Sí, además, ¿cuánto tiempo? Digamos, desde que yo empecé a escribir. Desde que yo empecé a escribir, no, para. ¿Cuánto tiró? No es mi caso. ¿Cuánto tiró? En derecho yo cobré, valía 10 guitas. ¿Pero cuánto imprimió? Y debe haber, no sé, yo cobré derechos por 12.000 ejemplares. Y eso es más de lo que yo vendí en la década del 80 con toda la demanda editorial. Los complementarios. Claro, pero ojo, se llamaban capítulos, pero no había revista capítulo. No, pero el kiosquero sabía que había ganado mucha guita un capítulo y cada porquería que salía, de Powell, de Noemi Ulla, de Gangol, de Aida. Salió Aida. Salió la narración del Aida, todos tomos. Claro, no, pero se calmaron, boludo. Son horribles, son horribles. No, no, pará. Yo muy feos. Ahora no sé si son tapas. No, mira, mis tapas como tapas no son. Son el mío, por ejemplo, el 10 de año. El mío es mucho mejor que cualquier libro de sobre tapas. Pusieron una flecha torcida de estas de las percas. Y parecía, no sé, algo fálico. Nadie lo entendía, o algo indígena, una danza indígena. Pero tenía ese sentido con el libro. Quería retomar una cosa que dijiste en los artículos. Antes salía tapa de primera plana y eso vendía. Pero no sé si lo hiciste muy escuchado. Nota de Tomás, o de Raro. Tiene la sensación que eso hoy son los premios literarios. Un libro que es un premio literario. No, la nadie cree. Ese es un tema. El premio literario es un aparato para que tengan prensa. Porque el premio literario nunca hay un premio. El premio es el abortivo de la nación. Seguro. Era una sociedad entre una compañía de seguro y no se con el premio, porque se lo dieron a un libro mal, porque todo el mundo censura que es un plagio de un libro español. Yo lo hubiera tirado a la basura por mal escrito, está mal escrito. La parte que plagió es mal escrita y la otra también. Bueno, pero parece el libro malo. Para los pocos malos que dieron de premio, que eran 60.000 pesos. Acordate que un premio Planeta era $50.000. Un premio Ripio que también era por ahí. El premio de la No, no, para. El premio Alfaguara de Tomás eran 250.000 euros. El Planeta Iberoamericana, $200.000. Bueno, está bien. Pero ¿quién te ganó? ¿Cuál es 60 mil? $200.000. $60.000 mangos y un libro de Soto. Hacen una fiesta que cuesta más que la guita del premio y no sé si no más que la tirada. ¿Cuánta gente fue la guita de la nación? La foto. Habrán invitado a 1.000 personas. Bueno, fue con ADN, No, ADN fue 4.000 personas. Bueno, 1.000 quedaron abajo. Está bien, fue cada calculado. Pero hay casos pobres. Perdón, sería lo que yo estaba diciendo. Lo importante es que la gente iba a ir a esa fiesta, las fuerzas vivas, iban a ir los periodistas, ¿no? iba a salir un comentario en perfil, otro en Clarín. Y lo mismo pasa con el Planeta y con el. Pero vos seguís mandando concursos. Yo una vez solo mandé concursos y gané. Y mandé una novela, una novela al concurso de Bertelsmann en el año 82 también, dos veces. Y es ahí gané, pero después Borges se ofendió y retiró el voto, entonces se volvió a barajar y ganó un gran escritor que se llama, no me acuerdo el nombre. Garbini. Lo que yo pregunto es que parecía que primera plana o el periodismo desembocaba en la venta, y hoy parece que lo oculto que está haciendo vender al libro. Pero no se ve. ¿Este debería hacer ruido? Y lo que decía es que lo único que parece. Lo único que parece hacer vender hoy a la literatura argentina son los premios. Mientras que antes decía primera plana o. Hagamos un a favor. Más allá de lo que fue, que tiene razón Bowie en general, en el Clarín, por ejemplo, aparecieron un par de pibes que ganaron, no sé qué opinará vos, pero bueno, a mí Maidán me gusta y me parece que es muy buen escritor, y Brizuela me gusta y es muy buen escritor, y ganaron un premio cuando no eran tipos conocidos. Pero Maidán la conocí en Clarín porque mi padre era el abogado del grupo. Lo que sea, también, lo que quiera. Ya que queda poco, no tengo la más puta idea de. Pero creo que en este caso puntual, ganaron premios dos tipos que no venían, digamos, con no eran vencedores a priori, te quiero decir. No era como que ganan la calle, como que hay alguno que está ya como el candidato de la editorial. No voy a decir los nombres. Pues, ¿quién no conoce a un autor que le dijo a alguien, che, este año manejo yo los jurados del premio Clarín, no dejes de mandar? Yo lo que me acuerdo de una encuesta de Página 12 hace muchísimos años, que era muy divertida la encuesta, decía cuál es el libro del año, el libro extranjero del año, etcétera, etcétera, etcétera. Un género, una pregunta era cuál es el escándalo del año. Mucha gente votó. Claro, mucha gente votó que le van a dar el premio Planeta Soriano. Ya sabían que iba a ser el escándalo del año y no ganó el premio Planeta Soriano. En caso de que hubiera estado a punto de ganarlo, porque todo Babel votó el escándalo del año que le dan el premio Planeta Soriano. Ahí empezó esa tradición de escuchar a alguien que dice lo tengo que hacer. Bueno, yo por ejemplo, un año antes, no, 8 meses antes de que se le diera el premio literario a Alan Bowles, el premio Anagrama, un año antes yo sabía que lo iba a ganar. Más aún, sabía que lo tenía contratado el libro con Herralde y que le iban a dar el premio. Y entonces lo blanqueé. Estaba en un cóctel, estaba Gastón, Bowles, que no quería también, pero más lindo. Y le dije a Gastón delante de muchas personas, digo, che, te felicito por tu hermano. Se va a ganar 25.000 euros ahora, porque le van a dar el premio, y sabía que existía el premio Anagrama, el premio Herralde, pero que todo el público ese que sí sabía quedó, digamos, blanqueado. A mí 3 o 4 veces me llamaban, me dijeron, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no lo mandas al premio? A tres premios distintos. Yo fui a 10 concursos anteriores y siempre supe quién ganaba antes de la entrega, eso era como una norma. A mí no me consta. En algunos casos no me consta. En algunos casos he sido testigo de que el premio contrarió los intereses manifiestos. Pero después del décimo, ya. Bueno, yo creo que no suceda, entonces no soy tan pelotudo para decir que no suceda. Lo acaba de explicar. Digo que no hago la referencia a la totalidad de los premios, a todas las circunstancias. No es justo con los buenos libros que han ganado. No es justo. Bueno, yo no vi muchos buenos libros que han ganado. Yo sí. Yo lo que preguntaba es si los premios son los que fijan los criterios de venta, cuando en otras épocas parecían ser otras cosas. Que sea una buena referencia a Tomás Herón Martínez. Eso pasó puntualmente con todo. Pero José Rivier rescató a Bioy Casares del olvido, porque estaba en el olvido, ¿no? Sí. Entonces, se puso en una mesa para Primera Plana y apareció de vuelta. Primera Plana hubo dos casos muy puntuales. Uno fue Cortázar, suena muy raro, ¿no? Cortázar, 62-63. Cortázar, porque Primera Plana no tenía tapa, sino tenía dibujo en la tapa. No tenía tapa, no tenía foto, sino que tenía dibujo en la tapa. Fue tapa, Cortázar. Y la otra fue Marichal. El regreso de Marechal de 20 años después, o 30 años después, 58, 58, 60 años después. Esos fueron puntuales, porque esos fueron verdaderas. En el caso de Cortázar era un semi desconocido, antes de la revolución. Los premios por su. En ningún lugar del mundo se vendió tanto ese género que se llamaba el retorno de los grupos, como en Argentina. Y ese fue un trabajo gradual de Juan Carlos Martelli, en Primera Plana, hablando de eso y pensando. No sé, porque. Pero yo quería aclarar, porque hay un error en esto. Muchos dicen los premios literarios venden. Es relativo, hay algunos que no han vendido. Por otra parte, también me consta de que en la imprenta algunos premios literarios se imprimía al día siguiente de estar compuesto. Se imprimía el libro y seguían imprimiendo con el sello segunda edición. Bueno, eran dos ediciones de 5.000 y decían un número muy grande y el autor no cobraba el tiraje de ese número. Y vos, y los libreros lo saben, vos sabés que suponte que si un móvil vende 1.000, uno que vende 10 veces más que Pobil tiene que vender 10.000, 12.000, 20.000, pero no los 3 ediciones de 140.000, como dicen que es el premio traído para Guara. ¿Ha habido editores acá? ¿Han hablado de números? ¿Han contado? ¿Qué han dicho? No, por ejemplo de la cifra, lo que dice Pobil. En este caso puntual no tanto, pero se habló, por ejemplo, de un libro argentino de 500 para el promedio. Y a eso tenés que sumarle lo que vos decías que no estabas de acuerdo, los demasiados libros. O sea, que los libros cada vez tienen menos vida dentro de la librería. O sea, un libro tiene menos días de vida que lo que tenía hace 2 años y va a tener menos entre 2 años y sigue con el mismo nivel de producción. O sea, que las librerías no alcanzan para lo que se produce. Claro. Es que eso tiene un efecto no previsto y de algún modo deseable. Yo vuelvo al pensamiento berreta de los saldos, que nunca ha habido tanta posibilidad de acceder a toda la literatura universal a bajo precio como ahora. Pero ojo, que las grandes editoriales se lo venden a un grupo sí, mafioso. Sí. Se lo venden a un mango el libro. Yo, por ejemplo, en mis contratos lo hago, y también lo hice en el juicio que le gané a su ventana por robarle. Sí, un señor que se llama Digman. Este señor, yo exijo que antes de vender los saldos, me den una oferta a mí al mismo precio. Yo se la compro yo. Bueno, y me lo compro. Me lo compro, yo tengo relaciones sociales que alcanzan para cortar mi identidad. El verdulero que me fía, la minita que acabo de cruzar por la calle. Fui un venido a la mina una de Cortiño. Listo. Escuchame, algo va a producir la literatura. Hay cosas que no se pueden aclarar. Por ejemplo, que el premio Messier, que tenía un sostén, tuvo su prestigio, se liquide antes de que cumpla un año, es tirarse contra lo mismo que vos generás. Se salda antes del año. O sea, yo he visto premios, por ejemplo, el premio Messier que ganó Chupi Dupont, otro que ganaron otros. No importa la calidad del libro, la metodología es, bueno, ya está. O sea, no sostenés el premio literario, después ya no le crees al siguiente. Lo que pasa es que el MC, con todo respeto, se deterioró por, bueno, la falta de guita, obviamente le dan dos lucas. Un premio literario de selección que no existía. A mí me tocó ser una vez jurado con de MC, con el embajador Pose, un hombre muy bien dedicado siempre, y todo una, ¿no? Y tenía que tirar todos los ejemplares, no había jurados de selección. Se mandaban todos los libros a tu casa. Era cosa infernal, además el premio era dos lucas, ¿no? Era una cosa simbólica, se había quedado, y bueno, no podía esperar después que salieran. Bueno, en una época que existía los 80 estaba el premio boliviano. Yo lo decía en los 90, ¿eh? No, sí. En una época existía el premio boliviano. Perdón, lo había ganado, pero estaba consumido 28 años. ¿Qué me acuerdo? Todo. No, con mi acuerdo. Se resolvió dárselo a mí, que era mejor que yo. Quiero contar, el premio Boliviano era como un premio que no daba plata, un premio prestigioso, daba una obra de arte, de regalo. Era como, era un jurado muy prestigioso, que era como si este era el libro bueno del año, y tenía mucho prestigio, ganó un Nobel, el Benedetto. ¿Qué había sido parecido el Club de los 13? Ahora, vi toda la sensación, que esto no podría existir. Sí, ya, dame guita, dame guita, dame guita, y yo hago el premio Howie, dame guita. Era gratis, el Boliviano era gratis. Pero ¿vos serías jurado del premio Powell? Yo diría sin dárselo, a mí dame 100.000 mangos, y yo digo a quién hay que darle 100.000 mangos, por ejemplo a Durán. Yo le doy 100.000 mangos a Durán. Ancho, que le dio 100.000 mangos en Alemania. Por lo que quería decir de los premios literarios es que las editoriales se dieron cuenta que, más allá de la crítica que puedan tener los premios literarios, si tienen buena movida en los medios, el medio de ventas es el mismo. Entonces, la sensación es que dejó de preocupar si les creen o no les creen. Entonces, o sea, mi percepción es que, bueno, ya está, ya pasó, vamos a vender 200.000 ejemplares, no es que quilombo, por lo que puedan decir de la ética del premio. Quiero agregar que por algo se terminó Medio Planeta. Le cambiaron el nombre, ahora se llama América Planeta. No, pero como cambió el premio Planeta manejado desde Buenos Aires al servicio de Chávez. ¿Cuál es el autor de la canción de América Planeta? Claro. Pero el último planeta también. No supongamos con eso que de Santi te guste la obra, no porque de Santi. No, pero yo no puedo dejar. Yo a veces digo que sostengo, no leí todos los finalistas. Eso que puede haber, obviamente. Ahí sí va a preguntar, porque había una tensión, estamos diciendo, ustedes están diciendo entre el mercado y el prestigio. Y a veces la sensación que eso está licuándose también. A mí me parece que esa es una cuestión que no perviene. Ha existido siempre eso, ¿no? Hablando de Marechal, por ejemplo. Marechal, hasta que cuando lo reeditaron en el 68, reeditaron el Adán, todavía había 800 ejemplares como el día de la vida breve, ¿no es cierto? Que son vivos, uno de 48 y del 51, se estaban pudiendo en el, o pudiendo o no, en los sótanos de Sudamericana. ¿no es cierto? Y no hablemos de lo que son los libros de Heriberto, yo encontré incluso un bestiario nuevo en aquella época. Dice que vender libros, tener prestigio, siempre no necesariamente, eso siempre ha ido junto. Eso, obviamente, estoy diciendo burleses y obviedades, ¿no es cierto? Pero la tensión entre el prestigio y el mercado. Ahora parece que sí van juntos, por ejemplo, Pizza, sí, es un canal del primer planeta y es el más prestigioso del mundo académico. Ni siquiera es apelativo lo que hizo, ni siquiera sé si a mí me gustaría yo como escritor de prestigio. Pero si ni siquiera estoy diciendo que es bueno el tema del prestigio, pero es un escritor serio, conocido, prestigioso, bueno, intelectual y ganador de un premio. Claro. Y eso me parece que son como, es una novedad. Ustedes mismos están diciendo, bueno, por un lado estaba Sabina Burris y no sé qué, que vendía mucho, y por otro lado. Y ahora me parece que se licúan esas fronteras. Sí, saludablemente, puede ser, me parece bárbaro eso que sucede. Sí, hay cosas muy graciosas. Yo no sé si el turco sabe participado o no participado. Sí. ¿Cierto? ¿Eh? Sí. Pero uno sabe, por ejemplo, a tipos como Leti le pasaron cosas graciosísimas. Leti perdió con Maggiangelo. Obviamente. O perdió el premio Anacheri, el astillero perdió con el profesor de inglés. Jacob y el otro de Onetti perdió con ceremonia secreta de Neville, una pintura que se puede discutir o no, pero perdió con Chicago de local y perdió con San Martín de San Juan en los penales, ¿no? Es decir que ha pasado mucho eso, ¿no? Ha pasado mucho. Si hubiera sido un buen, por ejemplo, si en el premio Planeta que ganó aparentemente hubiera participado, hubiera sido leal. Y el jurado, con una mínima presión, pero con buen gusto, tenía que elegir un libro. Hubiera participado ese libro y esas novelas que Pinker siempre prometió escribir y no escribió nunca. Pero parece que se hubiera logrado eso. Pero una novela tipo lo que son los relatos de Prisión Perpetua o lo que puede ser lo bueno, digamos, lo mejor de. De la ciudad. Si participara en esos libros de Piria y la batata esa, no sé cómo se llama, carne picada, le pongo la memoria. Bueno, no importa, no era quemada. Suena como el. Me gusta mucho más del fruto. Pero, digamos, Plata Quemada es un libro que se ve evidentemente hecho para el premio y además hecho por alguien, editado por alguien, que no puede ser Ricardo Piña, porque Ricardo Piña es un tipo de un carácter mental que no podría hablar del cárter de un auto si no supiera lo que es. Y dice que los tipos le bajaban el cárter para aumentar la velocidad. O sea que si le bajas el cárter de un auto, no te va a recordar de la piedra. O por ejemplo, dice un Chevy V8. No existe en la Argentina que forme su Chevrolet, nadie puede pensar que un Chevrolet V8 y Piri es un obsesivo, que esas cosas las consultaría. ¿Puedo tomarse eso como síntoma de que no lo editó él? Yo leí el original de ese libro y se lo regalé el original de ese libro en el año 78 a Alan Paus. Era un guión que él escribió para Poison. ¿Escribió quién? Y era bastante interesante. Y lo que sí, sin homosexualidad, sin cocaína, porque estaban de moda, pero de mucha más acción. Era una buena película. Después el bolso me dio una copia para que lo evaluara, y nunca me la reclamó, y un día, como decía Paus, que le pagaba a Piria para que le enseñara literatura, y le digo, mira, le pagaba, porque Machi era marxista, le dedicaba el marxismo. Quiero decirte con esto, de eso que yo leí, o de lo que puede escribir Piria, al libro que salió, y que fue efectivamente bestseller, y fue, dicen en Google, escrito, puede ser en España, vendió más todavía que los argentinos de la nata, lo cual es mucho. Bueno, es probable que Piria haya elegido, es probable, seguro, que eligió un registro premiable, evidentemente. Para salir un poco del tema de premios y teniendo la fausta tarea de tomarme en serio lo que acaba de decir Quique, lo que estás diciendo también, entre ese círculo Piria, Alan, vos mismo, era también cierta forma de circulación de los textos y de lecturas. los grupos, o sea, quieren estudiar, es un poco más materialista, está marcado por la economía, les paga para aprender, trabajo, como tal. Pero finalmente hay una forma de circulación colectiva de la literatura. Y hoy, una sensación que yo también tengo es que los escritores están solos. Están solos. Y que es hasta complicado definirse. Nadie los busca. Sola, Marina Margo. Lo que dice Prueba en el prólogo de Libra no es eso. No lo leí. No. En el prólogo de Libra dice que los puede mentir, o puede tener una visión parcial y distorsionada. Pero lo que dice es que están muy, muy fluidamente comunicados, que de algún modo se conocen, tienen que ver, muchos son amigos, internet significa un lugar que prolijamente desconozco, los blogs, etcétera, a través del cual los que circulan, ¿cierto? Y circulan mucho. Así que eso ya no lo sé. Además, ahora hay muchísimos más talleres, ¿no es cierto? Hay muchísimos más talleres. ¿Cuántos escritores han accedido a premios, han dado premios de a partir de talleres en los cuales nos guste o no? Un fenómeno. Y ahí sí los textos circulan, la puta se circula. Son talleres de autoconfección, ¿no? Algunos mejores, otros peores, ¿no? Pero en esos lugares los textos circulan, ¿no? Pero yo me refiero a la grupalidad, o sea, es decir, la generación del 60, la generación de Babel. Esa sensación que uno tenía que había grupos que... ¿Cuántos tipos son? Bueno. ¿Cuántos tipos? ¿Qué es la generación del 60? ¿Cuántos tipos estaban juntos? Estaban alrededor del Carabajo, ponele 10 tipos, ¿de los cuales? No, más. Yo recuerdo el libro de Libertera... La biblioteca argentina hay una lista, sí. Creo que eran como 50. No, 50 es rápido. Pero está bien, pero son núcleos. Yo digo, ¿cuántos tipos eran? No, pero yo no creo que está bien, pero esos núcleos eran muchos de laburantes que estaban en librerías, sí. o en editoriales, de correctores o algo, de diarios. Sí. Así que estaban todos interrelacionados, así que era muy frecuente que un tipo de la ruta blindada trabajara con un tipo de. Digamos, trabajar en el diario Noticias Gráficas con un tipo de Collanate y que su jefe fuera. Leónidas Lamborghini. Claro, sí, está bien. Eso sí. Pero había una interrelación y así. Pero tenía que ver con la cuestión. Así, por ejemplo, los pequeños de papel conocieron a escritores. Claro. Pero digo, que la cuestión por ahí estaba la por medio, que además tenía un tipo de definición ideológica, que tenía un encuadramiento, es decir, el tipo del Panduro o de la Rosa Blindada, era el PC. Ahora en el PC y se juntaban alrededor del PC, ¿no es cierto? Ahí en ese papel, ahí sí. Con las notas que yo tenía para hoy, había una que decía. Un mapa de la literatura argentina contemporánea y una medida después de haber empezado no lo pudimos hacer y no aparecieron casi nombres propios porque probablemente no haya esta sensación de que hay corrientes identificables, sí, que hay una sensación, no digo que no, ni siquiera estoy culpable, digo, hay una dificultad para decir acá hay una estética que va por este lado y este discute por este otro, como por qué estaba esa situación tan enlazada. Bueno, los 60 lo que pasa, tal vez si ahí acotando los 60, lo que pasa es que lo ideológico ponele, para bien o para mal, sigue cuadrado. Entonces ahí se encontraba la gente identificada, escribía desde algún lugar contra determinadas cosas. Pero el PC tenía Helma y ahora el fantasma del PC viene a Juan Villapagia. Ahora vos Quique que lees. Amigo. Vos Quique que lees literatura argentina contemporánea, me consta. Si tuvieras que trazar ese mapa de lo que se está escribiendo ahora, ¿qué dirías? Yo diría que hay tipos que son buenísimos, pero hay buenos. Yo creo, por ejemplo, ahí la palabra taller vale. Creo que le falta mucho taller. Y a Pablo Ramos, por fin. Yo no diferencio poesía de prosa en narrativa. Además, a veces me olvido que un tipo es un poeta o pero digo, Durán es otro caso. Daniel Durán, el lector dice. ¿Y te metes en blogs para ver comentarios de libros, críticas? No, me meto en los blogs para ver cuántos hablan mal de mi grupo. La charla que hubo acá hace 15 días salió comentada en diarios y salió en blogs. Sí. Me entretuve mucho más con los blogs, a pesar de que era mucho más crítico con lo que pasaba acá. Sí, pero te comparas la prosa de un blog con la de Patricia Coletti. Ahí para. Es otra prosa. Una cosa que yo me olvidé decir al principio que es muy obvia es que quisiera que también ustedes participen, así que no. Lo hemos dicho en las otras edades, yo me olvidé. Y dije que había alguna, claro, a ver si quieren hacer preguntas. ¿Dónde? Hola. Tiene que ver con la calle, Pasaje Vos decías de la imposibilidad de trazar un mapa en la literatura actual y de como que no se pueden definir estéticas y todo eso, y yo te quería preguntar si por ahí no es un tema, o sea, si no entraría el lector en ese sentido, o sea, en ese aspecto, si no tendría algo que ver qué pasa con los lectores de esa literatura, como para poder... Mirá, yo lo que decía es que en esta mesa no se pudo, yo tenía un librito donde sí habla de eso. Y yo sí pienso que se puede definir ciertas líneas en la literatura cristiana contemporánea, pero no deja de llamarme la atención, no solamente hoy, sino casi todas las mesas, que tuvimos acá una dificultad para establecer corrientes, polémicas, discusiones, que, y las discusiones terminan siendo... También allá parece peyorativo. Las discusiones son sobre mercado, lo cual es un tema que no subestimar cierto tipo de poder, y al contrario, ¿no? Pero hay mucho aparataje al respecto. La competencia son los textos, dijo, vamos a los textos, a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha construcción previa, ¿no? Hay mucha construcción previa de un lugar desde el cual se escribe, ¿cierto? Para justificar ese lugar, para explicar el lugar de donde se habla, ¿eh? Eso a mí no me gusta demasiado. Me gusta tener los textos, ¿no? Tener con los textos hablar, independientemente de eso. De cuál es el fundamento teórico y ideológico del cual se escribe, o contra quien se escribe, cosas por el texto, porque a veces pero también hay un fundamento, teórico del cual se lee, porque si no es como una especie de inmanencia del texto que per se se explica. Vamos a hablar del libro de altura de izquierda, un poquito, hablemos un poco de la izquierda. No, en serio, creo que es un libro importantísimo, además que me da un lugar que me merezco. No, me mezcla con lo que me interesa estar mezclado. No, pero en serio, si no parece una cosa tampoco comunista, está texto, no es un aparato de... No, pero veamos ese libro. Lo que pasa es que ese libro, yo creo que está escrito desde una academia seria, no la academia, lo que la gente llama la academia, que es el cotolengua de Juan. Y la academia seria, que es un mundo que no existe sino en la cabeza de los pocos que pertenecen a ella, uno de los cuales es Tabarovsky. Tabarovsky, en la academia, se cruza la calle y en el bar Pedro Garelita se encuentra con Libertella, y después lo llama un paisano judío que está escribiendo sobre la Kabbalah, y se van a leer el número de confines, y arma un equipo. Y él tiene ahí una academia, que por supuesto es mucho más válida que la academia de Juan, porque ahí nadie vea por el sueldito, ni le pisa la cabeza a nadie, ¿se entiende la diferencia, claro, no? Ni me lo eduqué a los ayudantes, a los alumnos, etc. Y creo que desde esa academia, ¿cómo se llamaba en el gueto literario, el libro de sobre el gueto, de Amaro de Libertella? El árbol de Saussure, creo. El árbol de Saussure. Él anda en el árbol de Saussure, diría yo. Pero, él supone que esto tiene una extensión tentacular que alcanzaría a 40 personas. Yo estoy seguro de que no. Porque en cuanto le agregás 8 más, ya empieza el corte. Y siempre se va, y con cualquier secta va a pasar lo mismo. En tanto no se lima, los que escriben bien con mayúscula y los que escriben mal con mayúscula, llamando bien al hacer bien, no lo que escribe, y comportarse bien y no entrar en el tongo de los premios, comportarse bien, es no elogiar los libros que no le gustan, ¿sí? Es cuando le dan a comentar un libro que es una porquería, no decir, no, che, no quiero el libro, escribir que es una porquería. No puede ser que los comentarios del libro que salen sean, digamos, 9 de cada 10 libros sin objeción. Hace 15 días, o sea, las críticas se diluyen. Estoy hablando de la moral. Yo digo que si uno hiciera un corte moral de los escritores, sería todo muy distinto. sería mucho más fácil, digamos, imaginar un espacio más común. Y en ese lugar, además de Fowler, hay mucho. Tabarovsky, a pesar de que él trabaja en una editorial, no es un edificio, sí, hay muchos. Hay, no sé, yo estoy seguro que esto, digamos, Yossi Adinio, que es un tipo que está en ese lugar, si no, no escribiría como escribe. Pues Pablo Suárez me da la impresión de que es así. Por supuesto, bueno, el de la tapa, Pablo Suárez era así. Pablo Suárez es un tipo que sabía mucho de literatura. Chef Hay, que también lo nombramos acá, pertenecería a ese lugar. Y de hecho, Chef Hay, que es un babélico, y Chef Hay, que está en la Academia Americana, es un académico norteamericano consorte, y que está en la revista, o que estuvo hasta hace poco, antichavista en Venezuela, en la revista No Sociedad, a pesar de eso, cuando viene acá, recorre una serie de cuentas de tipos incompatibles, como puede ser, yo que sé, los amigos antichavistas, yo y o Daniel Tabarovsky, no sé, la gente pues este año fue así, más o menos así. Pero, digamos, eso quiere decir que hay una especie de espacio común. Y que justamente en el corte ético. Y por eso nunca me invitó a comer con los que sabe que yo no iría, con Marcelo Cohen. Yo iría por una cuestión moral, porque Marcelo Cohen firmó sabiendo todos los detalles, firmó una solicitada a favor de Pilgrim cuando yo le pregunté por qué lo hiciste, porque todo Buenos Aires decía, lo obligó Chavelson, él me dijo que lo hizo porque está cansado de que la gente sea hipócrita, él también va a ser hipócrita, entonces no iría más a comer con él. Y además, porque ahora sus libros, él optó por, el copyright ya no es más copyright Marcelo Cohen, el copyright Marcelo Cohen, Guillermo Chavelson. Por cierto que hay 10 autores, los autores de Chavelson, que son bien entrados por Chavelson, como anda casi, no le dan el copyright a Chavelson. Pero bueno, y entonces, digo, cuando estoy hablando de un escritor que viene de Estados Unidos y recorre el Espinel, y me invita a mí, y me encontraron con Tabarovsky en la boutique del libro, pero no me invita a mí, encontrarme con Alan, el toqueteo, no sé, o en Malas Artes. ¿Cuál es más, Fernando? No. Sí, yo creo que esa operación, pues, de algún modo de cantación la produce el tiempo, ¿no? Hay ciertas cosas que las produce, vamos a decir, seguir diciendo viera, la produce el tiempo. Cuando hablamos de, cuando Damián me invitó y pensó qué se escribía ahora, ¿cómo evaluaríamos lo que en este momento se produce? Yo pensé que hubiera pasado si era hace 50 años, exactamente, pongan en 56, 57, nos hubiéramos sentado de lo que se publicaba en ese momento, qué opinábamos de lo que pasaba en ese momento. Está nadie nombrado a Borges. Es extraordinario. Está nadie hubiera nombrado a Borges. Sí, si hubiera nombrado a Borges, algún libro de cuento de hoy, pero no había aparecido, no habría aparecido la Operación Masacre, porque estaba ahí. Bueno, pero me refiero a que estamos hablando de 56 años, no hubiera aparecido Sama, pues salió por edición de Robert Peck, una edición editorial chiquitita, ¿eh? Es bastante complicado poder decantar, estaba que se lo sabía de las 10 hubiera sido en ese momento, hubiera sido la novela de Beatriz Guido, son indigeribles, ¿no? Hubiera saltado más, no mucho, hubiera aparecido un espectro de literatura, hubiera aparecido Mancilla. No hubiera aparecido Lamborghini, que es el primer libro en ese momento, no hubiera aparecido el primer libro de Hellman tampoco, hubiera aparecido sí el último de Girondo. Es una cosa. Exacto. Entonces, proyectado contra. Cuando uno mira en el momento, mira así, ve todo con mucha cercanía, pero usando una metáfora tonta pero verdadera, cuando miras para atrás un año, se produce un efecto como el del cielo, es decir, las estrellas que están más cercanas y las que están más lejanas son las de contiguas. Entonces las generaciones se achatan contra el año. Entonces escribe los tipos de 20 y pico, lo lees con los del 70, con los del 60, lo lees en las más franjas, ¿no? Entonces estamos hablando de la literatura que se escribe en Argentina, escriben todos, escriben los pendejos de 20 y pico y escriben los de 70 también en este momento. Y el sistema literario es una cosa muy, muy, muy movida, el acuerdo generacional es solamente un corte. Casi ni existe, digo yo, en mi práctica, sí. Lo siento. Claro, me conviene a mí, sí. Que soy un tipo de mierda. Pero no siento un corte generacional. Como un escritor, no me, digamos, no me siento de otra generación que yo sea Lirio. Sí lo siento de una generación más atrasada a Pablo Ramos, por ahí. Ramos tiene un gesto absolutamente anciano, digamos, diciéndolo muy groseramente. Sí, ¿no? Entra sí, como. Entra, claro. Como pero le falta una crítica posterior. Bueno, podría ser anciano. Bueno, pero digo. No creo que haya mucha que tenga alguna vigencia en corte generacional. Yo insisto más en el corte de la calidad y de la moralidad. Lo tiene en el momento. Es decir, en el momento la generación se reivindica como tal para diferenciarse. ¿Cierto? Pero cuando vos lo achatás con cierta perspectiva, lo achatás contra la contra todos los libros contiguos, ¿no es cierto? Eso desaparece. ¿No? O por lo menos ocupa el lugar que corresponde, ¿no? Para ir terminando y a ver si preguntas al público, quisiera hacer una pregunta un poco casi superficial, que es una pregunta cotidiana. ¿Qué buscan ustedes en un libro cuando leen? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Una novela? ¿Un texto de ficción? Que no se me caiga de la mano. Es una tan obvia la respuesta, va a ser absolutamente, que no se me caiga de la mano. Por eso que yo no soy... te cae nada. Yo aprendí del viejo, el viejo tan poco leído ahora Somerset Maugham, la impunidad para leer, ¿no? La impunidad para leer. Lee a partir de el gusto. Eso no significa una lectura perezosa, ¿no? Pero sí significa una lectura despierta también para sobre todo para estar atento a tus propias reacciones, ¿no? Para estar cuando estás con el carajo un libro, darte cuenta hasta dónde sos vos el que está y no todo el contexto el que te hace leer eso, de dónde lo estás leyendo, ¿no? Eso básicamente, y primero que nada eso, ¿eh? Que no se te caiga de más. Yo no, lo que busco siempre, me gustó la pregunta porque estaba una cosa que estaba escribiendo sobre un libro que se llama Historia privada de los árboles, de Sambra, Vida privada de los árboles, es una obra maestra, que lo busco que me pase lo que sentí con ese libro. Que de golpe ves que sigue habiendo posibilidades sin imitar a Veratín de escribir como Veratín. Es decir, de ser que cada libro te revela una confianza en la capacidad humana, no para escribir literatura, no digo para hacer historia, pero podríamos ampliarlo también, para hacer historias o escribir literatura, y que esa capacidad es de orden intelectual. Hay una pregunta. No. Sí. Hay una pregunta al público. A mí me llamó la atención cuando hacían referencia a escritores aislados o insulares, como una figura de la época, que había dos soportes que contradicen esto. El primero es el podio, que sería el blog, y el segundo es una zona que sería centro cultural, lectura pública, y bandas o grupos de escritores que surgen ahora. Si ustedes toman en cuenta esto o lo conocen a la hora de pensar la insularidad o el aislamiento de los escritores. Yo precisamente, sin conocer pormenorizadamente esos fenómenos, tengo cierto conocimiento y por eso le objetaba un poco la caracterización que hacía Damián de insularidad. Yo no creo que eso suceda, exactamente coincido con vos en eso. Bueno, yo no voy a repetir, no, porque los invitados a la mesa, yo lo que quiero decir es que le pega con poco. No, yo creo que la palabra insularidad viene cuando uno se representa, que lo mejor, porque tipo, para nosotros la muerte es un accidente casual. Si para nosotros está, digamos, Borges murió, Sáenz sigue vivo. Entonces uno piensa, para mí Coppi sigue vivo. Coppi en París, Sáenz en París. Jeff Heck en Venezuela, 20 años, por 20 años más en Estados Unidos. Aira en Flores, este, en muchos lugares, sí, fui en el, pero digo, que fueron, digamos, constructores de obras, digamos, bastante, muy insulares, muy insulares. Y en este momento, yo soy insular, de alguna manera soy una isla porque no fui a ninguna de esas bandas, y en cambio transversalizo todas, este, por H o por B. Quizás, Juan, lo que vos decías, te abrazo, ahora que lo decís, a mí se me ha escapado. Hay algo en el libro de lo generacional y el marketing. Ahí, en Encelo, en el otro libro 1.1.1, hay como una cosa que somos una generación, pero ya no queda claro si es un fenómeno de marketing y de prensa o si hay una escritura en común o un pensamiento en colectivo. Ahora, para mi generación, la situación que dice Quique es la del pan de todos los días, de haber estado solos. Puede ser. Voy solo, bien será. Yo para cerrar ya, para terminar, bueno, agradecer. Este ciclo surgió con Damián acá charlando, fue una necesidad de los dos de generar algo entre una editorial o una librería. El ciclo tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pero me parece que fue productivo. Agradezco a todos los invitados, a los que faltaron no les agradezco. Y nada, esperamos el año que viene a repetir con otros, con un ciclo similar pero con otra temática. Y pago esta vez. Y bueno, muchísimas gracias.